Te iba a decir de recordar el amistoso que tuvo con Murcia, que ganó 82-68 al Baskonia y aportó 16 puntos y 4 asistencias. Una planilla Sí. muy buena. Y además con un par de jugadas que fueron sensacionales, con un crossover en la línea de tiro libre, Sí. al defensor del Baskonia que le hizo cruzar de piernas y después amagó la faja como hace él siempre o que deja la pelota atrás y después termina definiendo con una bandeja tremenda. La verdad que Y además fue un golazo. una muy buena conexión con Benítez, que también sumó 17 puntos. Y el Sí. mejor momento fue en el tercer cuarto, que ahí fue cuando el Murcia levantó. Y bueno, en el último fue donde apareció Benítez, junto con Campazzo, que están haciendo realmente una. Facundo sigue haciendo lo que me venía demostrando, ¿no? Ya en el Murcia anteriormente. Exactamente, exactamente. Ojalá que también Marcos, que tuvo dos partidos más que aceptables, el Sí, primero Marco bueno y el segundo. sumó 4 puntos y 7 rebotes y 2 tapas. Está Bien. muy bien. Ojalá que puedan los dos, o sea, ya está impuesto. Campazzo ya es el dueño del equipo. Sí. Ojalá que Marcos pueda hacerse fuerte y poder jugar unos cuantos minutos. Le va a venir realmente muy, pero muy bien a Marcos Elía. Y como decimos siempre, también nos va a venir muy bien a nosotros, ¿no? A la selección argentina. Fabi, si te parece, ya lo tenemos en línea al jugador de Estudiantes de Concordia, Federico Marín. Si lo presentamos, ¿te parece? Dale, dale. Hola, Fede, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, Fabi, ¿cómo estás? Buen día para todos Bien, ahí. bien, ¿vos? Bien, bien, acá andamos aprovechando el día libre. Así que bueno, vine a buscar a la familia a Buenos Aires y ya en un rato me salgo para Concordia, que hace Pará, una pará, semana porque esa. volvemos. Pará, pará, diría Fantino, porque esa es una noticia. La jineta de un día libre. Sí, pero bueno, merecido creo. La verdad que hicimos un esfuerzo grande el fin de semana por el tema de las ausencias que tenemos todavía, jugadores que están por incorporarse, así que bueno, entendió y bueno, y valoró todo el esfuerzo que hicimos en estos últimos 4 días. Jugamos 3 partidos y bueno, partidos intensos. Ya sabe cómo son los equipos uruguayos y bueno, y el último con Boca, que fue un lindo partido para jugar y para el que sirvió para ir tomando rodaje. Y metiste 30 puntos, anduviste. Sí, bueno, una circunstancia, sirve para tomar confianza, pero bueno, nada, éramos 6 jugadores y entre los 6 teníamos que tratar de distribuirnos los tiros y bueno, me tocó tirar un poco más a mí, por suerte entró, pero bueno, eso ya queda como una anécdota. Lo importante es que el equipo va tomando rodaje, que va agarrando una idea, ya por suerte. Hay muchos chicos que repiten el año con Hernán y otro, por ejemplo, Paco, que ya había estado 2 años en Estudiantes con él. El único que por ahí está empezando a conocer un poco la idea de juego de Hernán es Lea Vildosa, pero es un chico que entiende mucho del básquet y que, si no me cabe duda, que se va a adaptar rápido a la idea de Hernán. A ver, Fede Marín, con quien estamos conversando, volvió a renovar su vínculo con Estudiantes de Concordia. 6 fichas, ¿quién estuvo ausente de los que van a venir? Bueno, los 2 internos que todavía no están oficializados, el 4 y el 5, ¿y quién más no jugó? Y el Cuba Javi Justice no jugó porque tuvo un golpe en el partido del jueves cuando jugamos contra el Sub-24 de Uruguay. Tuvo un golpe en el gemelo y al tener una contractura, bueno, lo preservó Hernán y bueno, nada, está en tratamiento con el kinesiólogo y todo eso para poder reanudar los entrenamientos en la semana. Y bueno, y Tucker, que está jugando para la selección de Jordania, que una vez que termine de jugar se reincorporará más adelante con el equipo, ¿no? Que también formó parte del equipo el año pasado, así que creo que lo bueno es que una gran parte, como te dije, del equipo ya estuvo el año pasado y bueno, habría que meter rápido a los 2 extranjeros estos que vengan, el 4 y el 5 que está buscando Hernán, tratar de meterlos rápido para seguir mejorando día a día. El año pasado hicieron una buena campaña, nadie puede discutirlo, eso hicieron un buen torneo y se quedaron en la antesala de los playoffs por muy poquito. ¿Cuál es el objetivo para este año, teniendo en cuenta que se ha reforzado mucho y bien la Conferencia Norte independientemente de que ustedes también lo están haciendo bien, porque ha vuelto al equipo Facundo Giorgi, va a haber un extranjero más, repiten, como dijiste vos, Ferrer y Tucker, también va a estar el Negro Malara, vos, Seba Orresta, que son jugadores que ya jugaron en el Edito Lider. Digo, ¿cómo lo ves a Estudiantes y cuál sería el objetivo? Sí, como decís vos, la Conferencia Norte se llenó de nombres importantes, pero la verdad que le tengo mucha fe al equipo. Creo que estamos trabajando a conciencia y muy fuerte, sabiendo que no nos sobra nada, pero que si entendemos el concepto que de Hernán que tuvo el año pasado para el equipo y que mentalizó al equipo para jugar ante el año, vamos a ser un problema para muchos. Por suerte, a diferencia del año pasado, cuando comenzó la liga, el equipo estaba con los nacionales, pero no la pegábamos con los extranjeros y estuvimos un par de meses dando vueltas para que el equipo se terminara de conformar. Y bueno, con la llegada de Tucker Javi, era uno de los pilares nuestros en el equipo, el equipo se consolidó y terminó jugando muy buen básquet. Lamentablemente no llegamos a lograr el objetivo de entrar a los playoffs, pero bueno, me parece que este año va a ser uno de los objetivos principales, ¿no? Dar un pasito más arriba y que el equipo termine peleando por cosas importantes. Lo bueno es que tenemos dos extranjeros que ya lo conocemos, que son bastante garantidos. Ojalá la peguemos con los otros dos refuerzos. Sí, porque la verdad que, por lo menos, es cierto, Fede, que seguramente en esto vamos a coincidir, que no se gana solo con nombres, sino que hay que armar el equipo, y después también la temporada larga presenta situaciones que por ahí uno no tiene previstas, lesiones, cambio de extranjeros, algún partido que pone de mala suerte, los viajes que te pueden cansar, lo que sea. Pero los nombres que hoy maneja la Conferencia Norte y los presupuestos que se han manejado para los equipos son realmente importantes, ¿no? Sí, sin duda que, bueno, por algo tienen sus nombres los jugadores y se han ganado el lugar donde están. Pero como dijiste vos, con nombre no tenés nada asegurado. Me ha pasado estar, por ejemplo, 2 años en Formosa, el primer año donde se había armado un equipo medianamente bueno, no de grandes nombres, y terminamos jugando la final de la Liga de las Américas. Y al otro año, que supuestamente habíamos hecho un equipo de grandes nombres, con grandes incorporaciones, terminamos jugando la final de los playoffs, salvándonos de pedo. Claro, que fue tu expresión esa misma, una vez que ganaron. Sí, sin duda. Así que bueno, nada, por suerte nosotros entendemos que somos un equipo que nos tenemos fe, pensamos que vamos a dar lucha, tenemos los pies en el suelo, pero también sabemos que no nos sobra nada y que no nos podemos relajar ningún día. Este fin de semana el equipo dio una muestra de valentía, porque la verdad que con 6 jugadores afrontar 3 partidos y jugar una gran cantidad de minutos demuestra que el equipo está muy comprometido y que quiere dar un pasito de calidad. ¿Sirven los amistosos de esta manera o no? Para mí, sinceramente, lo que pasa es que habían compromisos que teníamos que cumplir. Más allá del compromiso. Yo creo que sirve si lo saben manejar de la parte de cuerpo técnico de una manera para no arriesgar tanto a los jugadores. Hernán trató de preservar el jueves, por ejemplo, con Salto. Nosotros habíamos sacado 20, 25 puntos de diferencia en el tercer cuarto y Hernán prefirió preservar a los mayores. Terminó jugando con los juveniles, el partido se perdió. Pero la idea que él buscaba de jugar un partido de entrenamiento y de ver si el equipo rodaba lo que habíamos entrenado, lo vio y con eso le bastó y después preservó. Y después, claro, bueno, guardó piernas para lo que era el cuadrangular que teníamos el fin de semana y trató de no arriesgar. Por eso Javi, el cubano, no jugó. Se lo podría haber hecho jugar por ahí unos minutos contra Boca y prefirió que descanse y bueno, y arreglarnos como podíamos. Por eso también creo que no nos regaló estos dos días de descanso, que dijo que si lo pensaba bien, me parece que ya el miércoles de la mañana entrenábamos, así que no valoró el esfuerzo que hicimos. Ojalá que bueno, tanto Tackle como los otros dos extranjeros vengan pronto, porque necesitamos también entrenar de la manera que vamos a empezar a jugar en la liga, ¿no? Porque a eso apuntaba yo, Fede, a eso apuntaba yo. Una cosa, vos tenés un partido amistoso, lo jugás bien, podés ganar, podés perder, podés preservar a los jugadores, te digo, después el funcionamiento te lo dan cuando están todos, y realmente cada uno sabe cuál es el rol que va a cumplir en el campeonato, ¿no? Sí, sin duda, imagínate que el partido con Boca, Enero Malaga jugó de 4, Facu Giorgi jugó de 5, tuve que dar una mano yo también de 4, que puede que en alguna situación del torneo se dé, pero no es lo más normal de que juguemos en esas posiciones. Había que hacer un esfuerzo. Yo lo que veo positivo es que durante el año también tenés contrapié, tenés momentos donde hay lesiones, como dijiste, o algo, y bueno, y el equipo se tiene que adaptar a lo que se presta en ese momento. Está muy bien. Lo tomamos como eso el fin de semana. Está muy bien. Bueno, buscando a la familia, ¿te la llevas para Concordia? Sí, me la llevo una semanita a mi mujer y a los nenes, a que me hagan un poco de compañía, a llenarme un poquito de amor, y bueno, después ya entrar con todo a lo que es la recta final del arranque de la liga, ¿no? Están cómodos en Concordia, ¿verdad? La verdad que sí, estoy muy cómodo. Ya lo dije el año pasado, ojalá que me deseaba poder quedarme. Si no, en realidad lo que más deseo es estabilizarme en Olavarría, pero bueno, lamentablemente por ahora no. Sigue esperando ese sueño, pero bueno, si no era eso, tenía muchas ganas de quedarme en Concordia, porque me trataron de 10 y porque me siento muy bien en el equipo. Así que bueno, muy contento y conforme. Fede, te mando un abrazo enorme, que tengan una buena temporada, loco. Bueno, Fabi, te agradezco. Déjame, bueno, más que nada decir que lo del cuadrangular sirvió mucho para el tema de rodaje del equipo, pero también fue por una causa, para dar una mano a la situación complicada que está pasando Alan Omar. Así que bueno, desearle toda la fuerza a él y a la familia, y que bueno, que la gente que pueda dar una mano, que aunque piense que es muy muy pequeña para ellos y para otros que necesitan una mano, puede ser algo muy grande. Así que bueno, el que pueda ayudar, que no lo dude, con lo mínimo que sea, que seguramente para él va a ser muy grande. Está perfecto. Bueno, gracias, sirvió para eso. Te mandamos un saludo enorme. Un abrazo grande, Fabi. Chao. Fede Marín, bueno, contándonos un poquito lo ocurrido en el cuadrangular, que fue a beneficio de Alan Omar. Así que bueno, ojalá que la situación de Alan pueda ser sea mejor y que esté cada vez un poquito más con más ayuda, y de esta manera pueda zafar. Tiene que hacer una operación muy grande, necesito un dinero importante.